los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentir. Arte, culturas. Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos ya, esto es el Woodstock Blues en programa de día martes, martes 20 de febrero del 2018. ¿Cómo estuvieron todo este día? ¿Cómo están en este momento? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo les va de su día? ¿Qué han hecho de bueno, de positivo? Ya saben, siempre cosas positivas, siempre cosas buenas. Saludamos a la gente que nos escucha a través de los 940 AM y por supuesto a través de www.radiocce.com. A la gente del streaming les mandamos un beso enorme, enorme, enorme. Tengo una camarita nueva aquí, que no sé si está funcionando esta, funciona esa, no lo sé. Ya vamos a preguntar a alguien por ahí que nos pueda decir ¿Qué sirve y qué no sirve, o a qué cámara veo, o a qué cámara dejo de ver, porque no lo sé. Bueno, espero que hayan pasado un super día. Estamos ya al aire. Tenemos invitados especiales el día de hoy. Estaremos hablando acerca de arte, por ejemplo, de música. Estaremos un poco ahí investigando un par de temas también. Además, estaremos conociendo sobre chocolate y música. Sí, por ahí más o menos va el día de hoy en el programa. Así que espero que estén muy bien y que estén preparados para poder tener una conversación larga, larga, larga en el programa de una hora nada más. ¿Ah? Saludamos por ahí a Don Patito, que ha venido a visitarnos. Milagro de la naturaleza, porque a nosotros nunca nos viene a visitar. Nunca, solo nos encontramos con él en los pasillos. ¿No es cierto? El Cris por ahí asienta, ¿no es cierto? Nunca, por ahí, ajá. Y saludamos también, que anda ocupadito ahí viendo qué cámara funciona justamente, nuestro querido operador del día de hoy, que es Adrián. Yo voy a aplaudir por él. Ahí está, porque está ocupado, entonces no puede saludar al público. Solamente está ocupadito ahí viendo qué le pasa a la cámara. Ni yo no lo sé, pero bueno, ahí está. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando. Gracias a todos los países que se van enlazando con nosotros. A la gente de México, de Argentina, de Venezuela, de Colombia también. A la gente de Estados Unidos. Le mandamos un beso grande. Gracias por estar en la sintonía. Gracias por estar ahí presente. Por hacernos el aguante siempre. Y por estar con nosotros. El día de hoy ha sido un día bastante movido. Un día bastante chévere. De aprendizaje sobre todo. Así que está bien. Su día, ¿cómo ha estado? Quiero que me cuenten, que ingresen a las redes sociales, por favor, para que me vayan contando acerca de su día. ¿Cómo estuvo? ¿Qué hicieron desde la mañana? ¿Cómo les fue, no sé, en sus quehaceres domésticos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad? ¿Qué hicieron? ¿Cómo están? Quiero mandar un saludo grande también a la gente que está en México. A Miriam, por supuesto, sé que están bien, afortunadamente, por el terremoto que sucedió hace un par de días, y ha habido muchas réplicas, así que te mando un saludo súper grande. Sabemos que estás bien, y a la gente, a toda la gente que ha sido víctima de alguna forma, le mandamos muchas fuerzas, buenos vientos, para que todo esté mejor, se vaya solucionando. Es muy difícil, 7.2, es algo complicado como irse recuperando de esto, pero de a poco vamos a salir. Lo sabemos que sí se puede, ¿no? Acá pasó ya hace 2 años, ¿sí? Si no me equivoco, el terremoto en Manta, y se ha ido levantando de a poco. La gente apoya, la gente ayuda, además de todo. Bueno, estaremos más adelante con Fernando que Quinos, que nos estará hablando acerca de lo que ellos están trabajando, acerca de Cabina del Terror, qué es esto, qué proyectos se vienen, en qué están trabajando. Están haciendo una realización de grabaciones de bandas de ensamble en estudios acá en Quito, y es súper interesante. Esto se formó hace como 4 años y tiene músicos, artistas plásticos, escenas, producciones, directores. Entonces, está muy chévere este concepto, está muy chévere estas producciones con bandas que han hecho como cortometrajes, por ejemplo. Entonces, está muy chévere. Para poder conversar, estará más adelante, donde estaremos hablando y hay ensambles de blues y de rock and roll también, así que está súper, súper chévere. Eso es más o menos como el proyecto, pero ya Fernando, él nos va a comentar tal cual de qué se trata. Fernando Quinzo, que estará ya en un ratito con nosotros para hablar acerca de qué se trata. Ya llegaron, me dice, de hecho, sí, por favor, a Ladri querido le vamos a decir que ahorita hace de productor, muchísimas gracias, porque lo va a hacer entrar para poder conversar. Que estaremos más adelante. Les decía, estamos sin musiquita de fondo porque la Adri está haciendo de productor ahí varias cosas a la vez. Así que bueno, quiero que se vayan enganchando ya, por supuesto, a las redes sociales para poder ir conversando, para que ustedes me cuenten cómo están, cómo está el su día, como les había comentado, para que nos vayan hablando. Y yo quiero comentarles algo súper, súper importante, algo súper chévere que de lo que quiero hablarles. ¿De qué? Del Festival Quito Blues 2018. Este festival que se viene ya del 13 al 18 de agosto acá en Quito, en donde podremos tener arte, muchísimo arte, cultura, por supuesto, música, muchísimo excelente blues. Tendremos también muestras de grafitis, de tatús, de poemas, conferencias, performance y, en fin, muchísimas cosas hermosas que van a estar pasando en la 11ª edición del Quito Blues 2018, del 13 al 18 de agosto, ya mismito, en poco. Además, estará el primer Congreso Latinoamericano de Blues. Esto va a estar espectacular porque van a venir grandes exponentes de la música, además. Estará gente de Brasil, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos también, en donde podemos disfrutarlo. Así que pueden ya agendarlo ahorita, del 13 al 18 de agosto, el Festival Quito Blues 2018. Acá el Good Stop Blues es la voz oficial de este festival, en donde tendremos más información más adelante. Además, tendremos invitados y va a estar genial, definitivamente, para que ustedes puedan saber de qué se trata, ¿verdad? Además, los poemas me parecen súper chéveres, súper interesantes, porque vienen acompañados de blues. Ustedes pueden ingresar al Woodstock Blues, donde hemos estado compartiendo algunos poemas que ya le han estado mandando al Pato Recalde, quien es el productor y director de todo este festival enorme junto a Margarita. Así que lo pueden ir chequeando, por ejemplo, alguna de las muestras. Pueden ingresar, como les decía, a la página del Facebook Woodstock Blues y también a la página del Pato Recalde en Facebook. Búsquenlo como Carlos Patricio Recalde, así lo encuentran, y ahí tienen también información del Quito Blues 2018. Mientras yo saludo con mis invitados del día de hoy, les quiero dejar con la primera canción del programa. Adriancito, por favor, vamos a poner a Johnny Rivers con Sunny. Búsquele. Cuando lo tenga, me avisa, ¿ya, Adri? Eso, muy bien. Entonces, el Adri va a saludar con música el día de hoy porque está acompañándonos en los controles. Esto es del Woodstock Blues en programa de martes. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Dark days are gone and bright days are here. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, thank you for the smile on your face. Sunny, thank you for that thing that feels a place. You're my spark of nature's pride. You're my sweet, complete desire. Sunny, it was so true. I Muy bien, regresamos ya con nuestros invitados que ya se han acomodado. No le arreglamos los micrófonos. Arribita para que le pueda escuchar. Estamos ya aquí para poder conversar con la gente de Estudios Quito. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Por qué están aquí? Vamos a ver con cada uno de ellos. Están tres invitados. Saluden, chicos, ahí al streaming. No sé si vale el streaming, pero Adriancito, avíseme si vale el streaming. Ese es el streaming. Ay, yo saludando ya atado, pero perdonarán nomás. Tengo tres cámaras y de las tres, solamente la única que no vi es la que vale. Disculparán, ¿no? Bueno, ahí está la gente del streaming. Le mandamos un beso grande. Gracias por estar ahí. Vamos a saber qué es Estudios Quito. ¿Qué están haciendo por la cultura de este país que es hermosa? ¿A qué se están dedicando? Entonces estamos con Fernando Quinzo, quien es productor de eventos, con Daniel Pico, que ha pertenecido a dos bandas ya, Electriguario y ahora en Blind Wolf. Yes. Y con Andrés Utreras, que es productor audiovisual. Con ellos vamos a hablar de qué se trata Estudios Quitos, qué es, a qué se están dedicando. Entonces empecemos por dónde empezamos. A ver, alce la mano quien quiera hablar primero. Esto, vale, muy bien. Sí. Yo, bueno, presente, querido profesor, te falta sí, nada sí. más decir. Entonces vamos a estar primero con Daniel Pico, quien ha sido parte de el Electriguario y ahora, como les decía, de Blind Wolf. Bienvenido al Woodstock Blues. Bueno, muchas gracias por recibirnos en este espacio. Estudios Quito nace como una productora audiovisual enfocado en primer lugar a eventos, pero también participando de producciones de cine independiente. Entonces, de momento se han trabajado tres películas de 25 minutos que son como un mediometraje. ¿Cuáles son las películas? ¿Te acuerdas de los nombres? Claro, sí. La primera fue Lobos, la segunda El Llamado y la tercera fue Más Allá del Umbral. Genial. Ajá, donde trabajamos igual en el mismo equipo en lo que es promoción, en lo que son los eventos que tenía que ver con eso, ¿no? Y de ahí, bueno, también siempre hemos trabajado con Plutera Records, que es la firma de aquí de Andrés, sí, que siempre nos ha ayudado en lo que hemos hecho. Ajá. Perfecto, entonces eso es Estudios Quito, ¿ah? ¿Qué les parece trabajar? ¿Cómo ha sido de dónde sale el involucrar los cortometrajes para poder hacer? Bueno, sí, y en primer lugar nació para hacer cine, esa fue la idea. Ajá. Entonces, como ya se involucró, digamos, acá Fernando, nos ayudó bastante en lo que es la cuestión de promoción. Okay. Entonces, en ese trabajo de producción se puede hacer muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con ya convocar gente, hacer eventos, cosas que involucran más a la participación y de la gente. Ajá. Muy bien. Entonces eso es lo que se ha hecho y por eso partió desde el cine y se hizo a esto de espectáculos. ¿Y cómo llegan los cortometrajes a ustedes? Bueno, por historias que tenía escritas, decidí hacerles película. Ajá. Ah, son todas sí. tuyas. Sí, sí. Ajá. Ah, qué chévere. Pero eso, dinos desde el principio. Todas son de mi autoría, claro. Sí, sí. Ajá. ¿Y de dónde nace hacer las ideas de estas tres? Más o menos que nos puedas contar un poquito de cada una. Claro, bueno, la primera idea nació para hacer una obra de teatro. Pero en realidad... ¿Cuál es esa obra, la primera obra? Se llamaba Lobos. Lobos, sí. ¿Ok? Y... al principio se intentó hacer un cómic, después de hacer una animación, pero ya como salieron, digamos, estos celulares con HD y todo, entonces dije, bueno, es el momento de hacer una película. Se le hizo a la película y empezaron a ver primero, bueno, cuando ya tienes el producto visual, te das cuenta que tienes barreras de audio, ¿no? Entonces la primera película la hicimos silente, hicimos cine mudo. Ah, chévere. Ajá, para salvar eso y poder dedicarnos más en lo que era visual, ¿no? En el trabajo visual que la edición la hizo justamente Andrés. Ah, muy bien, entonces saludemos a Andrés y luego seguimos hablando de los siguientes cortometrajes, ¿te parece? Vale, okay. Muy bien, estamos con Andrés Utrera, quien es productor audiovisual y es dueño de, no sé si anoté bien el número, Plutera Records. Sí, así se llama, es una productora audiovisual. También una parte de la productora es La Cabina del Terror, donde son sesiones de audio y video en vivo. Han participado más de 100 bandas. Qué genial. No está enfocado a un género musical, sino como la ejecución en vivo. Entonces invita así que las bandas, o sea, chequen el material que hay en redes sociales y también se animen a participar. Súper, sí. Yo quiero saber por qué se llama Plutera Records. Pero la verdad, la verdad, aquí todo es la verdad. ¿Qué será? Puteras es como el éxtasis que tienes cuando estás como que con exceso de licor o sustancias en el cuerpo, entonces es la misma satisfacción que te da la música. Entonces es como que el éxtasis cuando se graba o cuando se plasma algo es como que solo comparable con el éxtasis que te da como que alguna sustancia externa. Ah, perfecto, ahí está. Para la gente que nos escucha en otros países y no saben qué es la plutera, eso, tal cual. Cuando te pasas un poquito de licor, entonces estás un poco pluto. Es la manera en que, o borracho quizás pueda ser la palabra, ¿no? Pero en otros términos y en otros manera coloquial de decirlo, es una, estás en una plutera de esas terribles. Entonces, por ahí nace el nombre. ¿Y la escogiste en juicio o en uno de esos trances? O sea, creo que en alguno de esos trances, porque hay como que registro desde el 2003 que se ha venido haciendo cosas, entonces esas épocas eran como que más, claro, más destructivas. Muy bien, entonces, qué bueno. Esa época era más destructiva, por si acaso, cuidado. Y estamos, por supuesto, con Fernando Quinzo, quien es el productor de eventos, prácticamente. Has ido haciendo varias cosas dentro de Estudios Quito. Cuéntanos un poquito de tu trabajo y bienvenido. ¿Cómo están? Acércate un poquito al micro, por decir. Nathan, yo trabajé en una casa cultural que tuvimos, que creamos con 5 amigos adicionales, el famoso Quitutambo. Tuvo un buen tiempo funcionando, tuvimos 3 años, era una casa totalmente independiente que la costeábamos nosotros mismos. Chévere. En la cual realizamos eventos de todo tipo de género, desde reggae hasta black metal, ¿no? ¡Qué genial! En diferentes días, diferentes ocasiones. Sí, es un montón de producciones, entre audiovisuales, fiestas, ferias. Se trabajó con un tema igual bastante social durante todo el tema de años. Durante todo ese tiempo fue cuando empecé a relacionarme más con los que ahora pertenecemos de Estudios Quito, ¿no? Uh-huh. Que tratamos de plasmar algo adicional en el mercado quiteño, empezar en la localidad para seguirse extendiendo un poco más hacia afuera. Me pareció bastante genial el tema del trabajo de Daniel, porque aparte de ser director de cine, artista plástico, músico, es multifacético en todo el tema artístico, ¿no? Genial. Entonces me interesa bastante trabajar con él. Lo que queremos comentarles en este es que queremos realizar un ensamble, ¿no?, musical en el tema de lo que es la banda de Blind Wolf, que vino ya hace algún años atrás, ya metiéndose en el tema negro con el tema de blues. Quisimos hacer una producción audiovisual en el planetario. Genial. Ya tuvimos el lanzamiento de una de las terceras películas de las que te hablaba Daniel, Más Allá del Umbral. Hicimos el lanzamiento ahí, digamos un estreno en el planetario. Se hizo una presentación de la banda como un ensamble con las personas asistentes que fueron netamente al planetario. Ah, genial. Entonces, Daniel a veces tocaba la guitarra, otros tocaban la batería, el que quería llegaba tocaba el bajo. Fue más abierto en el tema musical. Se hizo la presentación de la película y salimos todos en juicio netamente a sus casas en una noche divertida. Ah, ya, eso es bueno entonces, no tiene mucho que ver. Ajá. Andrés protojuicioso. ¿Sí? Bueno. Sí, entonces hemos manejado bastantes ideas de ese sentido. Y una de estas es a la que les venimos a invitar, ¿no? Y más para que escuchen el trabajo que estamos realizando, el trabajo de Daniel y seguir, como digo, en el ámbito de producción y promoción de lo que estamos generando, ¿no? Como Estudios Quito. Perfecto, entonces me parece súper chévere. Andrés, tú eres productor audiovisual, en la parte en donde le impacta a la persona también, porque la música es parte muy, muy importante, obviamente, porque cuando viene una escena de terror, la música te lo advierte, ¿no? Pero la parte visual también, llegar a exponer tus ideas, o las ideas, en este caso, por ejemplo, de Daniel, ¿cómo lograste plasmarlo? O sea, desde el inicio, desde la grabación, siempre se queda como que... Si tenemos un plan de rodaje, entonces ya tenemos como que más o menos las imágenes que se quieren plasmar, y después de eso yo me dedico a la edición. Y como ya tenemos como que planificado y preproducción, es como que medio sencillo, entonces se hacen como que... No toman tanto tiempo, por eso estas tres películas se han realizado en 2 años. Sí. ¿Dos años? Tres cortometrajes se han hecho en 2 años. Sí, claro. Sí, en 2 años. Uh-huh. Es buen tiempo, muy buen tiempo realmente. ¿Cómo trabaja en el hecho de guionizar tú, Daniel, y luego decir, ser tan específico para que la otra persona pueda plasmar tu idea? Bueno, o sea, parto siempre, digamos, de crear un argumento sencillo, uh-huh, haciendo un lineamiento de guión. Después hago un storyboard, okay, donde ya se ve, digamos, los pasos de imágenes y ese, uh-huh, tipo de detalles. Pero en las películas que se ha hecho, la estética de edición y la parte visual es de Andrés, ¿no? O sea, yeah, yo siempre he dado una opinión, pero él la ha desarrollado y la ha desarrollado muy, muy bien. Qué genial, entonces. No sé si tenemos la cancioncita, Adrián, ¿me confirmas? Sí, muy bien. ¿Qué vamos a escuchar, Daniel? Cuéntame. Es la grabación que se hizo en vivo en mi casa con Plutera Records en la cabina del terror. Es el proyecto Blind Wolf. Muy bien, entonces escuchemos este trabajo grabado en vivo. Lo que vamos a escuchar es del canal de YouTube tal cual. Así que disfrutemos de Blind Wolf aquí en el Woodstock Blues. Thank you.

libro para todos. Libro guía sobre inclusión y arquitectura de Sandra Esparza. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obra que narra la experiencia real que vivió la comunidad de San Juan de Pueblo Viejo, de la provincia de Los Ríos, en la construcción de su parque. La presentación del libro estará a cargo del ingeniero Walter Schull. Y el interludio musical lo realizará el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sala Benjamín Carrión. Este miércoles 21 de febrero a las 19 horas. Entrada libre. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, seguimos en el Woodstock Blues en programa de martes 20 de febrero. ¿Por qué digo la fecha? Para que vean que sí, estoy al aire en vivo realmente, que no es un programa grabado como muchos otros programas que alguna vez hemos hecho. Ajaja, ¿verdad, Adrián? El Adrián solamente se ríe. Estamos al aire por los 940 AM y por www.radiocce.com. Ahí pudieron escuchar ustedes acerca de esta banda genial que pudimos escuchar, que me gustó mucho, y tendremos más musiquita. Mientras tanto, vamos a seguir hablando de qué es de Estudios Quito, a qué se están dedicando y cuáles son los otros cortometrajes que ya han venido trabajando, que me parece genial. A ver, chicos, cuéntenme una parte de... ya nos hablaste de Lobos. Cuéntanos, ¿el segundo cortometraje fue? El segundo se llamó El Llamado. El Llamado. Sí. ¿Y ese de qué se trató y cómo lo trabajaron juntos? Bueno, ese partió de una leyenda de Quito, que pasaban en la Radio Quito, que se llama El Ahijado de la Muerte. ¿Ya? Ajá, entonces es una leyenda que no es muy conocida, entonces, pero como mi abuelita sí siempre me contó la leyenda, entonces... Cuéntanos un poquito de qué se trata para la gente que no estamos relacionados, y la gente que está también, por supuesto, en otros países. Bueno, se trata prácticamente de un... la película, voy a contar la película porque la leyenda cuenta una cosa, pero yo la cuento de otra forma. ¿Cambiaste la leyenda? Cambié un poco la leyenda, es una adaptación. Ajá. Entonces, digamos que si en la leyenda habla que el personaje principal es amigo de la muerte, uh-huh, yo parto de un como pacto. Entonces tiene una cuestión como de terror clásico, ¿no? Porque ya el tipo tiene que hacer un ritual como de magia para atraer a un personaje de ultratumba que lo genial va a ayudar en su trabajo. De eso trata. Uh-huh. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo empezaste a escribir? Es como un Fausto, para... perdón que te interrumpa. Sí, es como un Fausto. ¿Ya? Para poner más o menos la onda, sí. Ahí ya te entendí. Y justamente se llama Fausto, el personaje. El personaje. Ajá. Ah, perfecto, entonces. Y partiste entonces de esta leyenda para hacer... ¿Cómo fue el proceso de realizar el cortometraje ya también trabajado con Andrés? Sí, y de la misma forma se trabajó el storyboard para que quede todo bien definido cómo uh-huh iba a ser. Algo interesante dentro de la realización, digamos, del cine es que tienes el problema de trabajar con gente, con bastante gente, digamos, y todos tienen criterios, todos tienen su vida, sus ideas, todo. Entonces, uh-huh, siempre tienes problemas en el momento de realizar. Y justamente se trata de salvar esos problemas, de portarte un poco fiel a la causa, digamos, okay, de terminar la película. Esta película tuvo un detalle súper fuerte en la realización, pero lo logramos salvar y no se ve en la película en sí. Andrés, o sea... se ríe, tú dices súper fuerte, ¿por qué se ríe, Andrés? A ver, cuéntanos, porque y por ahí le veo a Fernando moviendo la cabeza también. Lo que no nos quiere contar Daniel nos va a contar Andrés, ¿por qué fue fuerte? ¿Qué pasó? Porque hubo cambio de reparto en la mitad de la película y también hubo problemas con la grabación del sonido en vivo, entonces... Sí, sí, es verdad que se complicó un poco, pero sí se salvó la película. Sí, así es. Ajá, esa la trabajé con doblaje. Entonces, ya hubo doblaje. Ya tiene otro trabajo, ¿no? Que igual era la primera vez que lo hacíamos y todo, pero cuando se le ve en la película, en realidad me gusta bastante, me gusta mucho, porque la calidad y todo salió bien. ¿Cómo sobrepasamos ese tipo de cosas, Fernando, ahí? Como haber sido cuando tú tienes problemas, yo creo que eso es mucho mejor, porque ahí te pruebas a ti mismo que todo es sencillo lograrlo, ¿no? Hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente, normalmente. Perfecto. Eso fue con el llamado. Quiero que me cuentes un poco, Daniel, acerca del hecho de involucrar a la música en los cortometrajes. Okay. Entonces, obviamente, como les decía, la música es muy importante porque cuando tú sabes que viene una escena de terror, lo primero que te anuncia es la música. Así es. Entonces, sí. ¿Cómo vas entrelazando? Bueno, yo en realidad trabajo noise art, que es arte sonoro, uh-huh. desde los años 90. Y digamos, tengo esa influencia del cine, de los soundtracks y todo esto, ¿no? Entonces, trabajo mucho con sonido más que con música. Recientemente estoy trabajando música, que es ya esta cuestión de blues, pero es por una inquietud personal, por un gusto. Perfecto. Porque de ahí siempre lo que he hecho es noise. O sea, ese ha sido como que el formato donde yo me he movido. Y después de eso vino como que la inquietud de hacer un poco música. ¿Ya? Y se hizo el primer proyecto, que fue Electric Warrior, donde yo en realidad no sabía tocar mucho la guitarra, solamente hacía unos dos ritmos y con eso componía las canciones. Y bueno, ahí tuve colaboración, justamente también Andrés me colaboró ahí en el bajo. Tuve colaboración con un amigo en la batería, Chicho, y un amigo, otro amigo en la guitarra, Michael. Y quedó un ensamble bueno. ¿Esto fue en qué año? Electric Warrior. Desde el 2013 al 2015, me parece. Ah, muy bien, entonces. Uh-huh. Pero tenemos ya composiciones. Sí, hay composiciones. Vamos a escucharla, entonces. Sí. Ajá, quiero que me cuentes acerca de la canción que vamos a poder escuchar. Bueno, esta canción me parece, no recuerdo cuál es la que escogimos. La escogimos como tatuaje, ¿era? Ah, como un tatuaje. Como un tatuaje. Ah, okay, ya. Eso habla más o menos como cuando tú te involucras con una persona y esta persona se mete mucho en tu vida y es parte de ti. Incluso de forma física, y se vuelve como un tatuaje. De eso habla la canción. Muy bien, entonces escuchemos Electric Warrior como un tatuaje. Esto es del Woodstock Blues. We'll be right back. puerta, porque tus ojos sean mi única fuerza. Yo buscaría un momento de amarte, porque no existe una razón para odiarte. Los últimos gritos, en los momentos que afiló mis cuchillos, sabrías que tu nombre está escrito como un tatuaje, yo lo llevo conmigo. Me pareció, me gustó mucho la canción. De hecho, ya estamos pidiéndole a Daniel que por favor nos pase toda la música de Electro y Warren, ¿no es cierto, Adrián? ¿Le gustó? El Adrián estaba ahí, va moviéndose ahí a todo ritmo. Genial. Algo muy chévere dentro de esto que les comentaba, justamente hablando acerca de los cortometrajes, es el hecho de hacer producción ecuatoriana, producción propia, producción que no nos salga más caro, por llamarlo así, pero que podamos exportar también. Es decir, que si hacemos un cortometraje, no tengamos que ir a otro país a buscar una musicalización que le cuadre, sino hacerlos nosotros mismos. Y esto me parece súper interesante con respecto a producción nacional, a producción ecuatoriana. Sí. Eso me parece genial, realmente. Daniel, ¿cómo van conjugando también este tipo de cosas? Bueno, o sea, siempre lo que hay que tener es clara la idea, en uh-huh. primer lugar. Si la idea está clara, puedes meter... Es como el blues. Si tienes claro, si tienes la idea clara en la canción, en cómo va, puedes ir sumando músicos, puedes sumar a la gente que sabe hacer lo suyo y queda bien la producción. Y la suena producción lo que tiene, escuchamos, sí, ¿cierto? Ajá, tal cual. Y lo mismo pasa en los cortometrajes. Perfecto. Hablando de producción nacional, quiero presentarles aquí a un amigo. Quiero que por favor Miguel de la Torre salude a la cámara que está ahí. Estamos, eso, salude ahí, Miguel. Ya te presenté, ¿no?, a Andrés, a Daniel, a Fernando. Hablando de producción ecuatoriana, quiero conocer, hablar de una... de un lugar muy chévere que se llama Chocolateca. Esto es un es una empresa familiar tal cual, Miguel, que lleva ya 40 años. Tú no tienes cara de más de 40 años. Bienvenido. Bueno, hola Cristina, muchas gracias por la invitación. Bueno, como me mantengo en chocolate, no parezco de 40. Ah, pero 40, sí tienes, no tengo entonces. Más de 40 años. El chocolate es ayuda. El secreto, ¿ah? Sí. Pilas por ahí, ¿ah? ¿Qué es la sí. Chocolateca? Cuéntame cómo nace. Bueno, la Chocolateca fue fundada por un grupo de amigos que, bueno, que les gustaba este tema de elaborar chocolates, y bueno, juntaron sus recetas y empezaron con una línea de bombones, y fue muy bueno, fue una idea pionera en nuestra ciudad, porque empezaron a vender los chocolates al granel, o sea, al peso, okay. Entonces eso le gustó mucho a los clientes, y bueno, obviamente la calidad y el sabor como hecho en casa le encanta a la gente. Entonces fue creciendo la empresa. Con las recetas de la abuela, me dices. Sí, prácticamente. Prácticamente. Cuéntame cómo ha sido el hecho de hacer industria. Por ejemplo, vamos justamente con los chicos acerca de venir trabajando y de hacer productos propios. ¿Cómo ha sido el hecho de trabajar dentro de un país en el que no es que tengamos el súper apoyo, ¿no? Pero sí podemos hacerlo. Bueno, primero son las ganas de utilizar las materias primas que tenemos en nuestro país, que son realmente excelentes, hay que saber aprovecharlas. Y bueno, eso es lo lindo de este negocio, que bueno, con el chocolate se pueden hacer muchas cosas, y bueno, ha sido un reto súper chévere. Todo es nuestro, Absolutamente todo, lo que le todo, haces. Todo es hecho. Cuéntanos un poco el proceso, porque yo he podido probar el cacao y, bueno, no es específicamente el color del chocolate, no, es blanco. Claro. ¿Cómo va el proceso? Bueno, este, nuestro proceso en realidad empieza desde la cobertura de chocolate, que se llama, que son bloques de chocolate ya listos. ¿Nos trajiste bloques de chocolate? Aquí unos pequeñitos. Ah, no me quieres. Bueno, eso, bueno, esos chocolates los fundimos en unas ollas grandes. Más o menos se demora toda la noche en fundir. Wow. Y al siguiente día tenemos, bueno, unas máquinas que llaman temperadoras. Okay. Que nos ayudan a mantener la temperatura de trabajo del chocolate para que al final tenga una buena calidad, una que se les vea muy bien con un brillo. Ya. Entonces, bueno, pasamos el chocolate a las temperadoras y ahí empezamos a hacer el recubrimiento de todos los rellenos. Por ejemplo, tenemos las cascaritas de naranja. ¡Uy, qué rico! Que son nuestro producto estrella. Aquí les dejo para probar. Bien, chicos, sí. ¿Podemos abrir? Claro, por supuesto. A ver, Fernando, empiece ahí a hacer la degustación. Tienen que decir que les gusta porque sí. Está aquí el dueño, verán. Claro. No, bueno, es nuestro producto estrella. Ahí le muestro a la cámara para que vean que sí le estamos abriendo de verdad. No, ya no vino comido. Y bueno, como hacemos todo el proceso de la caja de naranja, entonces bueno, es un proceso de confitado. Y tiene seguro para niños, sí, ese chocolate. Sí, para que tengan más ganas de comer. Y bueno, de ahí la cáscara ya está confitada, se okay. Demora casi toda la semana este proceso. ¡Viva! Y bueno, empieza por, digamos, se recubre con es como una cascada de chocolate que cae sobre qué la rico. Cascarita, muy rico, y luego pasa un túnel de frío donde ya se seca el chocolate. ¡Qué perfecto! Ya me hice tener ganas de chocolate y... pasó por las manos de Fernando, bueno, no abrió las cascaritas. Pasó por las manos de Daniel, no abrió. Andrés, te falta, tú tienes experiencia en abrir latas, por si acaso. Claro. A ver, veamos. Sobreviviente. Ajá, él es sobreviviente de estas guerras ahí. Vamos a ver para poder probar ahí. El Adrián también se está... Adrián, ¿crees poder abrir esa lata? Si me la pasan, puede ser, dice el Adrián ahí. Con Don Patito, entre dos fuerzas ahí. Don Patito ya me hace de fuerza. Aparte de las cascaritas de naranja, ¿qué otros productos podemos encontrar? Bueno, tenemos la línea con que nació la empresa, que es toda una línea de bombones. Tenemos casi como unos 20 sabores, por ejemplo, rellenos de una trufa de whisky, de café, de maracuyá, de caramelo. Tenemos también, bueno, tenemos varios empaques. Tenemos, bueno, este que está aquí es para... Aquí pueden ver a la gente que nos que nos pueden encontrar ahí. En las principales cadenas de supermercados. Genial. Tenemos, bueno, esta otra presentación, que son unas cajas de balsa, que son un recuerdo súper chévere. Aparte, exacto, justo iba a decir eso. Miren, usted venga para Ecuador acá a hacer turismo y de paso va llevándoles esto, la chocolateca, que está hermoso, además de todo, ¿ah? Producción ecuatoriana, 100% ecuatoriano. Daniel está con la boca llena. A ver, Fernando, ¿ya acaba de comer? ¿Tampoco está con la boca llena? ¿Adrián está con la boca llena también, Don Patito? Eso, muy bien. Si no, capaz que el Daniel se quedaba con todo, imagínate. No, mentira. Chévere, ¿dónde les encontramos? Bueno, nosotros tenemos nuestros puntos de venta, que son islas, en los centros comerciales, en el Jardín, en el CCI y en el Escala. ¿Y la gente que quiere como un poco más personal, redes sociales, algún número donde claro, podemos encontrarlos? Las redes sociales nos pueden buscar como Chocolateca. Muy bien. En Facebook. Y tenemos nuestra página web, que es www.chocolateca.com.es. Qué genial. Y bueno, también nos pueden llamar a nuestra fábrica, que es el 267-0075. Otra vez. 267-0075. Una vez más, por favor. 267-0075. Muy bien, entonces, ahí lo podemos encontrar, ¿ah? Hablando de producción ecuatoriana, música ecuatoriana, hecha, todos son ecuatorianos, ¿no es cierto? Sí. Ah, ya, no, ya voy a decir de más. Hecho por ecuatorianos, por gente ecuatoriana, además tenemos también esos productos deliciosos que me parece perfecto. Antes de irnos, Miguel, cuéntame un poco acerca de la música, de tu vida, un poco ya saliéndonos de la chocolateca. O no sé, ¿incluye también el chocolate con la música? ¿Va por ahí? Claro, claro, de ley. Bueno, dentro de las propiedades del chocolate... cuando comemos nos da una sensación de felicidad, de bienestar, y creo que comparado con la música también nos da la misma sensación, dependiendo del tipo de música. Ahí está justo lo que hablábamos al inicio, ¿no? De Platera, sí. Records, por ejemplo. todos ustedes deberían ser amigos. Digo, ¿no? Andrés y Miguel deberían ser como panas por ahí para hacer una fusión por ahí. Sería súper chévere, ¿ah? ¿Eh? Hacer una fusión ahí. Hacer una canción a la Chocolateca. ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Ahí sí está. Se puede hacer. Todo se puede hacer. Está rico, está rico. Sí, ya. Sí, buen producto. Muy bien, entonces voy a probarlo. Por eso nos vamos a una canción, porque no vale hablar con la boca llena. Eso no se hace en radio. Si no, Don Patito me va a dar ahí un golpe porque me va a decir, ¿dónde está? Y en algunos otros lados, dice Don Patito también, es verdad, no se habla con la boca llena. Ahí está. Profe, lo que usted me diga. Muy bien, vamos a escuchar algo de Jaime Guevara. Jaimito, le mandamos un abrazo. Vamos a escuchar Erótico Blues de Jaime Guevara en el Woodstock Blues, tal cual. Decirte, si buscas oírme, deseo freírme en el mágico arder que enciende tu cuerpo como fuego lento que atrae mi ser. Despierta tu sexo y dale alimento, necesita, yo sé, sacude el prejuicio, es un feo vicio que ataca a la gente. Cuando habla de amar, siempre a lo escondido, como algo prohibido, que se debe callar. Y no hay tal, es como tu pecho, que existe es un hecho. Para libre vivir. Así. ama. Libre debes amar, libre debes amar, libre debes amar. De muchas cadenas debes liberar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de pasar el tiempo! Oigan, qué buena conversa zona. Sí, fue muy buena conversa aquí los cuatro, definitivamente. Que ya nos falta nada más de un minuto, dice el Adrián, para despedirnos. Así que, bueno, vamos a agradecerles, chicos, por venir, por estar con nosotros. Gracias a Fernando, a Daniel y a Andrés también. Y antes de irnos, quiero que nos cuenten dónde, Fernando, podemos encontrarlos para más gente que quieran hacer colaboraciones o que puedan grabar con ustedes en vivo, por ejemplo, en algún lugar, puedan tener acceso. Como tú tienes las páginas en la cadena del terror, como Daniel Pico Art, igual puedes encontrar, puedes escribir directamente ahí. Si no, me buscas a mí con una página personal que es Kimso J. Fernando, o le escribes al Quito Tambo, con K. Es una página donde está una cruz, una chacana. Sí, indígena, y ahí me puedes escribir tranquilamente. ¿Sabes qué, Fernando? Quisiera que me ayudes con algo en el tema del ensamble, información sobre eso, y empezamos a conversar, solo es cuestión de reunirnos y hablar, ¿no? Como todo en la vida. Uh-huh, como todo en la vida. ¿Alguien que se atreva a dar su número de teléfono para que le puedan llamar? Bueno, sí, claro. Siempre el, hay una sí, el teléfono con el que trabajo es el 0999-240399. Otra vez más despacio porque aún no agarran el papelito y el okay. Estero o el celular. Sí. Aguante que desbloqueen. Ajá. Ahora sí. Bueno, el número es el 0999-240399. Perfecto, entonces ahí está. Andresito, por favor, acérquese al micrófono. Usted anda en bici, ¿no? Sí. Bien, haciendo eso, es hacer patria también, país, sí. ¿No es cierto? Claro, no hacer smog. Exacto. Despídase. Gracias a todos los oyentes. Pueden ver el trabajo que se viene realizando en las redes sociales, como Cabina del Terror, Estudios Quito, Pluteras Rex, y se pueden enterar de los nuevos eventos que se van a realizar. Perfecto, ahí estuvo. Muchísimas gracias a Adrián también en los controles. Gracias a Miguel. Aquí nos vamos a quedar comiendo chocolate como ustedes no se imaginan. Chocolateca para que tengan ganas también. Gracias, don Patito, por estar con nosotros en este programa. Esto fue el Good Stock Blues. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo.